Yeah. Huh. Séptimo tono. Tejiste pasatiempos de tu infancia en baratijas. El éxodo se atasca en mi gran ramas futuristas. La magia de jugar con barro se perdió en la montaña endemoniada de portales narcisistas. Cambiaste los buenos momentos por tecnología obsoleta. Descifraste la fórmula física secreta más concreta. Ludopatía rápida en este juego de la ambición. Definitivamente es la manzana envenenada que te comes por las noches sin pensar en el mañana. Te olvidaste de la fuente de aquel aire que utilizas. Que tus ojos se han pegado en la simpleza de un racista. Fascista. Aberración, no se permite acotación. Impertinente, independiente es el cambio de la civilización. Calibra tus sentidos al ritmo del 22 en la cinta del cassette. Maldito música auditor. Revolucionista es Babilón que te conquista. Tus alas son pelotas cuando él es malabarista. Sus años solo esperan que tú llegues a su lista. Oportunista, romanista, argumentista, antagonista. Máquinas autónomas se mueven con el hacer. Y diga usted, señor confidente, no llame a la señora clarividente. En este movimiento somos residentes. No le temo al diablo que me amenaza con su tridente. Te juro que yo le vuelo los dientes. Yeah, hola, la música, el sonido está presente. La inspiración del firmamento que se enciende. Tus ojos bajan al latir de mi conciencia. Faltan palabras, tu sonrisa es eterna. Vuela la música, el sonido está presente. La inspiración del firmamento que se siente. Tus ojos bajan al latir de mi conciencia. Faltan palabras, tu sonrisa es eterna. Baja la cara, reviste el lamento. No juegues con fuego, la puerta se cierra. Te ha negado, cuidado, el malvado te acecha. Te embruja, te quiere morder. Arranca, huye, escapa al cielo. Al Edén, yeah. Al vergel que perder yo no quiero. Un desorden en mi mente, se ha escondido el sol. Página siguiente, seguimos en el futuro que gobierna la serpiente. Activa la mente, acomodan chip debajo de tu piel. Pero no saben callarse en el diésel de la montaña. Mientras los gringos se divierten con Gran Bretaña. En esta tubería loca se extraña la salida al infinito. Se revoluciona la música. Se revoluciona la música. Se revoluciona la música. El infinito, amado predilecto que conquista mis tejidos. Enlaza los diamantes de una historia como aullidos. La venda se hace trizas con su santo poderío. La vida se convierte en un océano de abrigo. Se abre la puerta, sonido rítmico, micrófono dinámico. Fotografía de la vida, el panorámico. La aguja infame, septicémico, salva tu delirio. Gato cósmico, en el reality de trabajo yo te nomino. Creando lujo, no eres económico. Y en la carrera tu carno es aerodinámico. Hola, la música, el sonido está presente. La inspiración del firmamento que se enciende. Tus ojos bajan al latir de mi conciencia. Faltan palabras, tu sonrisa es eterna. Yeah. Droga auditiva. Séptimo tono. Yo, en el 21-2. Better noises. Entertainment.